Son las 5:06. Señor, hoy me presento delante de ti. Es mi vida la que te ofrezco, oh Dios. Mi corazón, recíbelo. Recíbelo cual fragancia celestial. Yo quiero ser. Yo quiero ser. Hoy yo tengo sed y yo quiero más de ti, Señor Jesús. Hoy mi corazón como ofrenda te lo entrego a ti, Señor. ¿Cuál fragancia celestial yo quiero ser? Hoy yo tengo sed, yo tengo sed, y yo quiero más de ti, Señor Jesús. Hoy mi corazón como ofrenda te lo entrego a ti, Señor. ¿Cuál fragancia celestial yo quiero ser? Respondiste a mí, me cubriste, me llenaste de tu amor y paz. Pero ayer ya pasó, yo necesito hoy tu presencia, trae a mí la bendición. Hoy yo tengo sed, yo tengo sed. Yo quiero más de ti, Señor Jesús. Hoy mi corazón como ofrenda te lo entrego a ti, Señor. Cual fragancia celestial yo quiero ser. Hoy yo tengo sed, yo tengo sed. Yo quiero más de ti, Señor Jesús. Hoy mi corazón como ofrenda te lo entrego a ti, Señor. ¿Cuál fragancia celestial yo quiero ser? ¿Cuál fragancia celestial yo quiero ser? Fragancia celestial yo quiero en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para construir.

programación, el tema desde que te conocí. Nos lo han solicitado ese tema. Gracias a usted por estar siempre al pendiente de la programación. El tema cargo de banda Todo Terreno, el tema que se viene a continuación acompañándoles en el segmento en el programa musical en música. Pura banda para todos nuestros oyentes que siempre reportan a sintonía de diferentes lugares. Mucha atención también para todos los afiliados de Cooperativa Casil. Le tiene usted la gran noticia al momento de actualizar sus datos y activación de sus cuentas de ahorro. Ustedes con el objetivo para seguir disfrutando de todos los beneficios y lo mejor por hacerlo, usted participa en regalos al instante únicamente con ahorrar. No espere más, acérquese a las oficinas y actualice hoy mismo, porque en Cooperativa Casil premiamos su confianza, mano a mano progresando. Así vamos a seguir acompañándoles, seguir complaciéndoles más de los temas en música pura banda. La línea telefónica también la tenemos ahí habilitada, el espacio, para que también usted pueda reportarse y poderles acompañar y poderles llevar a ustedes una programación entretenida a todos nuestros oyentes que nos escuchan en diferentes lugares. Continuamos, 6:15. FM. la mañana y 19 minutos. Es un día en que te conocí. Ahí tenemos el tema a cargo de Banda Todo Terreno, el tema Desde que te conocí. Así continuamos complaciendo peticiones, el tema de Banda MS, el tema Por Siempre, Mi Amor. Continuamos. Es la persona ideal con la que 6 de la mañana y 19 minutos. Nunca voy a hacerte mal, te has vuelto tan indispensable. Te llamas mi otra mitad y te quiero aquí a mi lado. Nadie te podrá igualar, aunque te suene exagerar. Encontré mi buena suerte. 6 de la mañana y 20 minutos. Y quiero quedarme por siempre, mi amor. Abrazado a tu cintura, te volviste mi locura. Sin ti sería un error. Frontera 95.1, la ley del FM. Y enseguida sonreí. Supe que el amor de mi vida estaba frente a mí. Y suspiramos mi alma y yo. No ocupé decirte lo que siento. La sonrisa ya me delató. Agradezco a Dios cada momento, porque sé bien que Él nos presentó. Te volvería a elegir en esta vida y en la siguiente hacernos Ahí continuamos con más de los temas de música pura banda. Gracias a usted por estar siempre al pendiente de la programación. Ahí tenemos más de la música que nos van solicitando en esta hora de la mañana. Hola, buenos días. Complázcame con la canción Partida en dos y ya supera mi el tema Entre golpes y besos. Un saludo para mi hija Sofía Reyes, ya que el día 21 de septiembre está tirando la casa por la ventana con sus 3 añitos, ya que es una fecha muy importante para mí. Hermosa hija, me le complace con las mañanitas. Ahí le saluda su madrecita Eugenia Carolina desde El Joril Piraera, ¿verdad? Ahí están, ¿verdad? Los oyentes reportándose con nosotros, los oyentes que están ya, pues ahí ya saludando para los cumpleañeros, ¿verdad? Para todos los cumpleañeros que están ya próximos a cumplir años más de vida. Así de esa manera nosotros vamos a seguir avanzando por acá, complaciendo con más de los éxitos solicitados en esta programación. Gracias a usted por estar siempre acompañándonos en la programación de música en pura banda, ¿verdad? Y estamos siempre llevándole a ustedes el buen entretenimiento para que también usted nos acompañe y también pueda escribirnos. Ahí con el mayor de los gustos vamos a estarles complaciendo. Vamos a irnos por acá. Estos temas que nos van solicitando a esta hora de la mañana. Por ahí también tenemos un aviso importante, y es que la Corporación Municipal de Camasca, por este medio, hace del conocimiento, ¿verdad?, a la población en general de este término municipal, que el señor Jorge Neri Cantarero Argueta, con domicilio en el barrio La Ceiba, Camasca, Intibucá, se ha presentado ante la Honorable Corporación Municipal a solicitársele en venta en dominio pleno de sus propiedades. A continuación se detallan. 2 propiedades ubicadas en el sitio conocido como Los Pitos, Los Caragos y El Huesito, ubicados en Aguasarca, municipio de Camasca. Una propiedad ubicada en el sitio también conocido como El Tumbo, Caserío Centro, comunidad San Isidro, Camasca, Intibucá. Por lo tanto, se avisa que si hay alguien que se considere con igual o mejor derecho que la persona peticionaria de los dominios plenos solicitados, que se presenten en la próxima reunión de corporación o a la oficina municipal de catastro con la respectiva documentación que lo acredite dueño del inmueble antes descrito. Isaías Ramos, jefe municipal de catastro. Nosotros seguimos avanzando por acá, complaciendo con más de los temas en música pura banda. Por ahí también tenemos nota de voz. Buenos días, hola, buenas. Hola, buenos días. Un saludo para un compañero que está cumpliendo años ahora. Él es Fernando García. ¿Me le puede complacer una canción con Regalito de Dios? Pero sí, complazcanle, sí, porque he pedido bastantes canciones y no me las han complacido. Háganme el favor de saludarme ahorita. Estamos escuchando aquí en Congolón. Hasta un buen día. Excelente día, gracias a usted por estar siempre presente nosotros. Ahí pues muchas felicidades, ¿verdad?, al cumpleañero del día de hoy. Por ahí nos estaba en ese tema. Ya le venimos complaciendo el tema, ¿verdad? Gracias a usted por estar siempre en sintonía con nosotros. Vamos a seguir avanzando con más de la música que tenemos por acá para ustedes. Continuamos, son las 6:28 en el programa de música pura banda. Cielo, y tú te elegiría a ti. Y sin pena. Ya no hay reconciliación, hoy es punto de aparte. Para siempre se marchó y no cumplió su parte. Sí, de su partida. 6 de la mañana y 29 minutos. Si no quiere volver, ya se fue a la basura nuestras travesuras, las historias de amor en el pasado quedó. Y ahora, ¿cómo le hago yo? A su lado soy mejor. En las noches me sueño y todavía no entiendo. Me hizo volar tan alto, me dejó sin alas, luego me soltó. Yo me veía con ella, para mí era una estrella y la presumí. Puso 6 de la mañana y 30 minutos. Le gustaba mi sonrisa, por eso se la llevó. Me dejó el corazón, pero partido en dos. De la por mañana las noches y 31 minutos. Y todavía no entiendo. Me hizo volar tan alto, me dejó sin alas, luego me soltó. Yo me veía con ella, para mí era una estrella. Y la presumí tanto, se puso celoso, el sol me la quitó. Buscaba mi sonrisa, por eso se la llevó. Me dejó el corazón, pero partido en dos. Y yo sigo mi camino, ya no está conmigo. ¿Por qué le valió? Ya de plano se acabó. Se fue sin decir adiós. Se acabó. Laboratorio Médico y Consultorio Gámez Gámez. Porque tu salud es lo más importante. Te ofrecemos atención profesional y resultados confiables. Estamos a una cuadra arriba de la Iglesia Católica en el barrio Las Flores, frente a Pulpería Guzmán, Concepción y Tibucá. Contamos con una amplia variedad de estudios en laboratorio, entre ellos hemograma completo, perfil hepático, perfil renal, perfil tiroideo, glucosa, hemoglobina glicosilada, Helicobacter pylori, heces fecales, factor reumático, colesterol, ácido úrico, triglicéridos, prueba de sangre. Además, ponemos a tu disposición nuestro consultorio médico para que recibas un servicio integral en un solo lugar. Te atendemos de lunes a viernes de 7 a.m. a 3 p.m. y sábado de 7 a.m. a 12 p.m. y el domingo solo emergencias en nuestro consultorio. Contáctanos al 9503-3797 en Laboratorio y Consultorio Médico Gámez Gámez. Nos preocupamos por ti, te acompañamos en tu cuidado y te brindamos confianza en cada resultado. ¿Busca respaldo legal con seriedad, ética y compromiso? En el despacho jurídico legal Ramos Guzmán, la abogada Rixi Anabeli Ramos Guzmán le brinda atención profesional personalizada en las áreas derecho administrativo, civil, laboral, mercantil y penal, con experiencia y solvencia jurídica. Ofrecemos asesoría preventiva, redacción de documentos legales y representación ante autoridades judiciales y administrativas. Estamos ubicados en Camasca, Intibucá, barrio La Ceiba, en las oficinas de Radio Frontera, en un horario de atención de lunes a viernes de 8 a.m. a 4 p.m. Sábados de 8 a.m. a 12 del mediodía. Contáctenos al 9823-9018 o escriba a nuestro correo rixiramos844@gmail.com. Despacho Jurídico Legal Ramos Guzmán. Confianza y compromiso con la justicia. Amnistía Municipal 2025 en Concepción y Tibucá. El Departamento de Administración Tributaria de la Municipalidad de Concepción y Tibucá le hace saber, estimado contribuyente, que la amnistía municipal se encuentra vigente del 13 de junio al 30 de septiembre del año 2025, mediante el cual los contribuyentes podrán regularizar deudas de años anteriores con condonación de multas y recargos. Invitamos a todas las personas con adeudos municipales a acudir a la oficina de tesorería para cancelar y ponerse al día. Así estará colaborando en las obras de nuestro municipio, según lo establecido en el artículo 157, artículo 78, según reforma por decreto 4891 de la Ley de Municipalidades. Desde lo más profundo del corazón de la zona fronteriza de Intibucá, hemos caminado junto a ustedes desde 1967. Hoy expandimos nuestros servicios financieros hasta el municipio de Camasca, porque creemos en los sueños de los pequeños, jóvenes y adultos. Sabemos que el crecimiento es posible cuando lo hacemos juntos. Cooperativa Río Grande Limitada. Seguimos creciendo juntos. 95.1 por todos lados. Atención vecinos de Piraera y alrededores, ya no tienes que viajar a Hualcince, San Juan o Gracias por Atención Médica. Si de salud se trata, Piraera Lempira cuenta con Climesa, Clínica Médica Santiago Apóstol, venta de medicinas y laboratorio, brindándote los servicios de atención médica a niños y adultos, control de niño sano, atención a embarazadas, control a enfermedades crónicas, diabetes e hipertensión, electrocardiograma, examen del corazón, nebulizaciones e inyecciones, aplicaciones de suero, medicamentos u vitaminoterapia, lavado de oídos, cirugía menor, suturas, curaciones y otros, interpretación de exámenes de laboratorio, desintoxicación alcohólica, consulta médica a domicilio, consulta, telemedicina, videollamadas y mensajes, interconsulta con especialistas, traslado de pacientes que requieran movilización o servicios hospitalario. Ya contamos con el servicio de laboratorio, equipos automatizados y personal altamente calificado para realizarte hemograma completo, colesterol, triglicéridos, ácido úrico, glicemia, TGO, TGP, PES, PCR, VIH, BDRL, Helicobacter pylori en sangre y heces, general de orina, heces fecales, sangre oculta, embarazo, serología de dengue. Contamos con personal altamente calificado y comprometido para brindarte la mejor atención y servicio. Les esperamos en Barrio La Quebrada, frente a las oficinas de José Pradil, teléfono 9469-9805 o 9853-2401. Motocentro JIR, lo mejor en repuestos y accesorios para tu motocicleta, mototaxi y cuatrimoto, ofreciéndote cascos, timones, todo en llantas, cilindros, empaques, tanques, tableros, vías, capotes y mucho más al por mayor y al detalle, en marcas originales como Bajaj, TVS King, Italica, Zetamoto, Yamaha, Honda, Genesis, Vini y más. Ven y visítanos en Barrio La Ceiba, Camasca y Tibucá, en el edificio de Radio Frontera, de lunes a sábado de 7:30 a.m. a 5 p.m. Para más información comunícate al 8789-4197. En La Esperanza y Tibucá, en Barrio El Guay, junto a los semáforos, con teléfono 9993-3923. Y en Barrio Plaza de Armas, Intibucá, contiguo al Instituto Departamental de Occidente, nuestro número de teléfono 3338-6802. Somos Motocentro JIR, lo mejor en accesorios y repuestos para tu moto y mototaxi. Clínica Médica Bautista. Estamos ubicados frente a Gasolinera 1, a 300 metros del desvío a Colón Moncagua, ofreciéndote una atención médica de calidad con los mejores servicios para ti y tu familia. Ponemos a tu disposición consulta general, consulta con especialista en medicina interna y visita de especialistas, hospitalización y farmacia las 24 horas, laboratorio clínico con hemograma, clínica general, serología, examen de orina y heces, también pruebas especiales, odontología general. También contamos con diagnóstico por imágenes, radiografía, ecografías general y radiografía panorámica y cefalometría, servicio de ultrasonido, electrocardiograma y alquiler de oxígeno médico en cilindro y concentradores. Además, ofrecemos servicio de ambulancia dentro y fuera del país, consulta médica a domicilio, toma de muestras de laboratorio y para tu comodidad contamos con servicio de cafetería con exquisitos platillos y golosinas. Visítanos también en nuestra farmacia número 2 en Barrio El Centro, Camasca, en Tibucá y en nuestra nueva sucursal ofreciendo consulta médica general, laboratorio y farmacia en Colomoncagua, Barrio San Pedro, calle La Ronda, atrás de la escuela. Para más información llámanos al 9732-1122 o al 9259-6785. Clínica Médica Bautista, tu salud es nuestro compromiso. Siento en tus brazos, se me olvida todo. Soy afortunado por tenerte a ti. Aquí despertando a mi lado, estoy en deuda porque llegaste a mi vida. Vamos, si estuvieras hecha justo a mi medida y yo no lo pedí, solito me llegó. Estar ahí, la recompensa para mí es mirar tu linda carita. 6 de la mañana y 41 minutos. ¡Ay, chiquita! Es Julián Álvarez. A mi medida y yo no lo pedí, solito me llegó y vale el doble así, un regalo de Dios destinado para mí. 10 años siendo parte de tu vida. Reggaetón. Cumbia. Y a mí lo que me faltaba eras tú. Tú eres lo más rico que hay en el menú. Merengue. Que te olvidé, pero no te había olvidado. Rock. Oye, mi amor, no me digas que no. Clásicos. Baladas. Por amarte cruzaría los mares solo por abrazarte. Rancheras. Rosita de olivo. Y muchos géneros más. Frontera 95.1 FM, la ley del FM. 10 años marcando la diferencia con las mejores transmisiones. Llevando la mayor información en noticias, deportes, cultura. Hasta el lugar donde te encuentras. 10 años manteniéndonos en el corazón de los hondureños. La ley del FM. 10 años, nacimos para quedarnos como tu mejor compañía. Cuando anuncias tu negocio, tus ventas incrementan. Cuando anuncias tu negocio en un medio de comunicación responsable, en un medio de comunicación con proyección a la sociedad, tu negocio toma prestigio y tu producto adquiere mayor nivel de adquisición. Por eso anúnciate con nosotros. Frontera 95.1, una estación a la vanguardia y en constante crecimiento. Síguenos en internet www.fronterahn.com, en Facebook Frontera 95.1 FM. Nuestras líneas 2718-9312, 2718-9322, WhatsApp 3336-5984, Frontera 95.1. Si estoy... Nos encontramos en esta hora de lo que es también la mañana. Son exactamente las 6:42 minutos. Gracias a usted por estar siempre en la sintonía con nosotros y estarse reportando desde el 32-35-21-41 a esta hora de la mañana. Ahí por estar siempre compartiendo a lo que es sus segmentos musicales en Música Pura Banda, ¿verdad? Esta historia se borró y no pienso escribirla otra vez. 6:00 a.m. ya, y 47 minutos. Supérame y deja hablar mal de mí. Tienes que saber perder, igualito que sabes mentir. Ya cambié de corazón y tú no vuelves a entrar aquí. Ya supérame, que no te arda estar sin mí. Se acabó. Habitantes de los municipios del sector sur de Intibucá, el desarrollo de nuestra región depende del trabajo en equipo. Tú, a través del pago de impuestos y la participación en proyectos, contribuyes directamente al crecimiento de nuestra comunidad. Las municipalidades asignan fondos, gestionan recursos y ejecutan proyectos, mientras que la mancomunidad, en coordinación con las alcaldías, diseña, supervisa y asesora en cada una de estas iniciativas. Pero para que este esfuerzo conjunto sea efectivo, cada uno debe cumplir con su parte. Tu compromiso es clave. Al pagar tus impuestos, estarás invirtiendo en obras que mejorarán tu calidad de vida y la de todos. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Paga tus impuestos y sé parte del progreso. Un mensaje del ANFI y las alcaldías municipales del sur de Intibucá. Y nos vamos con este tema a cargo de Calibre 50. El tema se titula Más que tu amigo. El tema que se viene a continuación. Seguimos avanzando en el programa Pura Banda y en los últimos 11 minutos que nos va restando de la programación. Continuamos 6:49 minutos. Decirte esta noche sin vacilación que yo no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón. Me gustas tanto, me enloqueces y no lo puedo ya ocultar. En todos lados te apareces como ilusión en mi mirar. Es un secreto que tan solo quiero compartir. Los ojos que le han dado luz a mi vivir. Y en esta noche no hay más luna que como tú me alumbre más. En mi alma crece. 6:00 a.m. y 50 minutos. Por tanta dicha que me das. Te quiero. Te siento conmigo. Yo quiero ser más que tu amigo. Libre 50. secreto que tan solo quiero compartir. Esos ojos que le han dado luz a mi vida. Y en esta noche no hay más luna que como tú me alumbre más. En mi alma crece una fortuna por tanta dicha que me da. Este mes de septiembre, Cooperativa Casil le invita a que sus pequeños comiencen a construir un futuro sólido y seguro. En Casil, los niños aprenderán a ahorrar de manera divertida y por el depósito de cada 200 lempiras generarán un boleto electrónico para participar en el sorteo de increíbles premios. Un futuro brillante comienza con un pequeño ahorro hoy. Cooperativa Casil, mano a mano, progresando. Si se supone que yo te olvidé, que lo de nosotros ya descanse en paz. Dime qué hago aquí en mi soledad, pensando en cómo estás. Dime si hay otra boca que te besa, si todavía sigo en tu cabeza. Quiero saber si con otro tatu te tapaste mi nombre, con otro nombre. Yo por el contrario casi pierdo el alma, para no sentir tu adiós que me desarma. Traté de negociarlo con el karma y me dijo todo se paga. 6:00 a.m. y 53 minutos. Yo por lo contrario que si ves el alma a cambio de vivir sin sentir nada. 5.1, la ley del FM. La mirada, que tus recuerdos maltratan, pero aún no me matan. Quiso hablar con el karma y pedirle que me dejara olvidar su cara, que me perdonara. Porque siento que apuntas pero no disparas. Le grita a Dios porque me desamparas. A veces miento, a ver si siento que puedo respirar sin ti. Pero tú sabes que no es así, tú sí estás bien sin mí. Yo por el contrario casi pierdo el alma por no sentir tu adiós que me desarma. Traté de negociarlo con el calor. Estamos complaciendo con el tema a cargo de Ángela Aguilar, el tema Por el Contrario, ya en los últimos minutitos por acá, y pues nomás resta desearles también un bonito y excelente día a cada uno de ustedes, a las diferentes actividades que usted realiza en su día a día. Gracias a ustedes por siempre escucharnos y siempre estar ahí al pendiente de nuestra programación. Nos vamos a despedir con el tema a cargo de Marca MP. El tema se titula Recuerda. De esta manera nosotros viralizamos con su programa favorito, su programa de música en Pura Banda. Bendiciones, cuídense mucho y pásenla bien. Y será hasta el día de mañana, si Dios así nos lo permite, que estemos nuevamente acá acompañándoles en esta frecuencia 95.1, que nace para quedarse en cada uno de sus corazones, llegando hacia su intimidad de su hogar. Bendiciones, cuídense mucho, pásenla bien, y esto fue su programa de música Pura Banda. Saludos. Quisiera besarte y poder tenerte, llevarte a la luna unas 3,000 veces, como aquella vez que llegamos del baile. Se nos pasó el tiempo en que solo Dios sabe. Te besaba el cuello mientras me marcabas, hicimos 1,000 travesuras en la cama. Recuerda que sigo siendo dueño de ti. Hermosa, hacerte el amor en la cama con rosas. Quisiera besarte y poder tenerte, llevarte a la luna unas 3,000 veces, como aquella vez que llegamos del baile. Se nos pasó el tiempo en que solo Dios sabe. Te besaba el cuello mientras me marcabas, hicimos 1,000 travesuras en la cama. Recuerda que sigo siendo dueño de ti. Radio Frontera, la ley del FM presentó. Si me ven abrazado de una botella o de Pura Banda. Sintonízanos de lunes a viernes, de 6 a 7 de la mañana. Estoy llorando. Es que se están descongelando sentimientos, no son lágrimas de llanto. 10 años siendo parte de tu vida. Reggaetón. Cumbia. Ya me lo que me faltaba eras tú. Tú eres lo más rico que hay en el menú. Merengue. Que te olvidé, pero no te había olvidado. Rock. Oye, mi amor, no me digas que no. Clásicos. Baladas. Por amarte cruzaría los mares solo por abrazarte. Rancheras. Rosita y olivo. Y muchos géneros más. Frontera 95.1 FM, la ley del FM. 10 años marcando la diferencia con las mejores transmisiones. Llevando la mayor información en noticias, deportes, cultura. Hasta el lugar donde te encuentras. 10 años manteniéndonos en el corazón de los hondureños. La ley del FM. 10 años. Nacimos para quedarnos como tu mejor compañía. ¿Deseas la mejor velocidad de conexión a Internet? No lo pienses más. Contacta a los expertos y elige Quality Network, la empresa que te ofrece un servicio de excelente calidad y conexión rápida. Te ofrece Internet residencial, Internet corporativo, Internet dedicado. En Quality Network, nuestra prioridad es brindarte un servicio confiable para que puedas navegar, descargar y tomar clases en línea sin interrupciones. Contáctanos a los teléfonos 9797-9706, 8944-1091 o visítanos en nuestra oficina, Barrio La Ceiba, Camasca, Intibucá. Búscanos en nuestra página de Facebook, Quality Network. Quality Network, innovación, servicio, calidad y rapidez. Mundo Escolar, todo en un mismo lugar. Ven y visita Mundo Escolar, donde encontrarás todo lo relacionado con útiles escolares, desde lápices, mochilas, cuadernos, marcadores, material de decoración para que decores tu aula de clases, agendas, libros y mucho más. También te ofrece todo lo relacionado en papelería, confitería, piñatería, abarrotería con los mejores productos para tu hogar, todo en juguetería, productos para el cuidado personal, todo en telefonía, accesorios y productos de limpieza, electrónica, biblias. También contamos con productos deportivos, cerrajería, laminados y regalos para toda ocasión. Además, contamos con los servicios de Agente Atlántida, Occidente, Ban Rural, Ficosa, Bacredomatic, Ban País, Lafis, donde puede realizar depósitos, retiros, pago de servicios públicos, cobro de remesas en más de 20 remesadoras. Ven y visita Mundo Escolar, todo en un mismo lugar, ubicado en Barrio del Centro, Camasca, Intibucá, frente a la Alcaldía Municipal, con un horario de atención de lunes a viernes de 7 a.m. a 5 p.m. y sábados y domingos de 7:30 a.m. a 2:30 p.m. También atendiéndole en Concepción, Intibucá, frente a la Plaza Municipal. Y ahora contamos con el servicio de pagos con tarjeta de crédito y débito de Visa y Mastercard. Comuníquese con nosotros al 9535-1010 y con toda la amabilidad le estaremos atendiendo. Mundo Escolar, te esperamos. Laboratorio Hombro a Hombro de Santa Lucía y Concepción continúan brindando servicio, con horarios de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Le ofrece sus servicios: uroanálisis, hematología, química sanguínea, pruebas de embarazo, perfil de embarazadas, hemoglobina, glicosilada, ASO, proteína C recreativa, examen general de heces, VIH, tarjeta de salud, Helicobacter pylori en sangre y heces, curva de tolerancia en laboratorio de Concepción, factor reumatoideo. Contamos con profesionales capacitados, con atención de calidad y precios accesibles. Le atenderá muy amablemente doctora Lilian Medina en el laboratorio de Concepción, con teléfono 9770-9227, y Digna Cruz en el laboratorio de Santa Lucía, teléfono 9967-9217. Hombres de valor, necesita Dios. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué 1:9. Frontera 95.1 presenta Fronteras en Unión con Dios. Fronteras en Unión con Dios. Alabanza y palabra de Dios que fortalecen tu alma y fe. Fronteras en Unión con Dios. Comenzamos. Gracias. estás orando ante el Señor. Tú eres madre del amor, vives cerca de los hombres del dolor, en los niños y en la flor, en el joven que posee una inquietud. Vives, madre, dando pan al anciano que te reza en soledad. Tú estás cerca junto a mí y en silencio vas orando ante el Señor. Convocados por el Espíritu y movidos. 7:09. Renovando el compromiso para poder anunciar por el mundo el Evangelio sin fronteras, más allá. Por el mundo el Evangelio sin fronteras, más allá. Nuevo siglo, mucho queda por hacer. El llamado es urgente, solo hay que responder. Sin temor a dar la vida, vamos a recomenzar. En la mano de María, nuestro mundo a transformar. En la mano de María, nuestro mundo a transformar. América con Cristo. De la mañana y 11 minutos. Llevemos el mensaje del Señor. En el mundo nadie quede sin conocer la verdad. Que Jesús es el camino y por él vamos a andar. Que Jesús es el camino y por él vamos a andar. América con Cristo. Salve tu tierra, América con Cristo. Que se nos plantean hoy ser testigos de esperanza donde reine el desamor.